sílex. El sílex es una roca sedimentaria de estructura criptocristalina, por lo que pertenece a la variedad de las calcedonias. Su origen es marino y normalmente orgánico, formado por la acumulación de la nieve marina, que son restos de seres vivos que se van depositando en el lecho marino, principalmente por conchas de calcita y sílice. Se usó en la Edad de Piedra para la elaboración de herramientas cortantes por su capacidad de romperse en lascas. También fue usado para encender fuego, por su capacidad para crear chispas al chocarse con otra pieza de igual o mayor dureza. Generalmente se halla asociado con las calizas depositadas en aguas profundas.